días más cumbia. ¡Toma! te deseo lo peor en la vida. Yo te quería, porquería. Ojalá que destrocen toda tu vida, como tú con la mía.